no puedes. Si luego tú te caes, sigue siempre adelante. Aventuras tendrás, te divertirás, tú podrás hacerlo con fe. Lo haremos. Todos juntos, lo haremos siempre juntos. Con nuestros amigos, nada podrá impedirnos. Si podemos, si podemos, habilidad tú tienes para hacer esto también. Tú puedes. De diferentes formas vendrán muchos amigos, y yo seré siempre el maestro de los disfraces.